Hola, señorita. Buenas. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Usted escucha podcast? Sí. ¿Y qué podcast escucha? Pues, del recreo. ¿Escucha el podcast El Recreo? Sí. ¿Por qué? Porque me lo dice mi padre. Escucha el podcast El Recreo, porque los padres siempre quieren lo mejor para sus hijas. Ven al recreo, tu podcast sobre educación, tu recreo.